Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí. Creo que cogí un catarro en el oído. Porque hoy amanecí medio sordo del oído izquierdo. Oiga, ¿y no será que tiene usted tupida la trompa de Eustaquio? Bueno, no sé. ¿Es importante la trompa esa? Ya lo creo, señor juez. La trompa de Eustaquio precisamente es lo que hace funcionar el oído. Porque cuando una palabra está llegando al oído, Eustaquio toca la trompa para avisar que le abran la puerta. ¿De veras? Claro que sí. Entonces, el tímpano abre la puerta y la palabra entra en el oído. ¿Quién le explicó eso, secretario? Un veterinario, amigo mío. ¿Y es bueno ese veterinario? Oh, señor juez, magnífico. Es el que lo cura usted, ¿verdad? No, señor, pero usted se puede poner en sus manos, yo se lo recomiendo. Póngase, señor, 5 pesos de multa por esa recomendación. Caballero, le zumba el güiro. Póngase 5 más por ese güiro. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un hurto. ¿A quién hurtaron? Al dueño de un teatro. Pues llámelo complicado en ese teatricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. Bueno. Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que Tres Patines me robó 20 pesos, señor juez. No empiece a calumniarme, Rudecindo, que eso no es verdad, chico. Bueno, y si no es verdad, ¿dónde están los 10 pesos que le dio Rudecindo para mí? Bueno, esos 10 pesos están... Esos 10 pesos... esos 10 pesos ya no están, chico. ¿Cómo que ya no están? No, señora, ya no están. Estuvieron, que no es lo mismo. Bueno, ¿y los otros 10 pesos que yo le di para el médico que atendió a Nananina? Ah, yo no se lo di. ¿A quién? Al médico. No, señor, usted no se lo dio. ¿Por qué, chico? Ah, yo no sé. Ah, ¿y usted lo sabe, Nananina? Tampoco lo sé. ¿Y entonces por qué se meten ustedes a hablar de lo que no saben, caballero? Y tu Dios, qué manera de razonar. ¿De dónde ha sacado usted un acosado como ese, doctor? ¿Me yo no lo he sacado de ningún sitio, diciendo. No lo he sacado de ningún sitio. Muchísimas gracias. De nada. Me lo traen ustedes que son los culpables de que yo haya perdido mi salud. Muy bien, sí, señor. Muy bien. Sí. ¿Y nosotros? Sí, señor. Desde que estoy de juez en esta corte, he adelgazado 45 libras. No. ¿Tanto adelgazado? Sí, señora. La correa que antes usaba para sujetar el reloj de pulsera es la que estoy usando ahora para sujetarme los pantalones. No me diga, doctor. Sí, señor. ¿De verdad? De manera que no me haga recriminaciones injustas. Y proceda a explicarme cómo tuvo lugar el robo de esos 20 pesos. Con mucho gusto, doctor. Empezaré por decirle que yo tengo un teatro ahí que... Es una cosa del otro mundo, un Radio City de New York, ni nada de eso, ¿no? Pero, en fin, tiene 850 lunetas muy bonitas, muy bien pintaditas, forraditas, con cretona de a peso y medio, la vara, que no es una cretona vulgar. Y para no cansarlo, doctor, en general, el teatro está bastante aceptable. ¿Y qué? Bueno, porque en ese teatro dimos una función benéfica el jueves pasado, a fin de recaudar fondos para construir hospitales en los cayos adyacentes a la isla de Cuba. ¿En los cayos adyacentes? Sí, doctor, sí, porque en las islas de Cuba hay muchos hospitales, pero en los cayos adyacentes no hay ninguno. Venga acá. ¿Y qué tal quedó esa función? Ah, estupenda, cosa maravillosa, una cosa fenómeno. ¿Qué le pasa a usted? Una función grande. Los artistas trabajaron gratis. El teatro se llenó. Y todos los vecinos del barrio contribuyeron, porque los que no pudieron ir a la función mandaron un peso 50 centavos. Lo que cada uno podía, vamos, esa es la verdad. Menos el sinvergüenza ese de Tres Patines que no mandó nada. Bueno, porque eso de construir hospitales en los cayos adyacentes es botar el dinero, señora. Ah, sí, ¿por qué va a ser botar el dinero? Porque sí, hacer un hospital para atender una provincia, una ciudad o un pueblo, está bien, chico. Yo no encuentro correcto de aceptarlo. Pero construir un hospital para atender un cayo nada más, chico, me parece demasiado, chico. Bueno, compadre, pero es que en las callerías también vive gente. Claro que sí, vive. ¿Sí? Sí. Los hospitales son muy necesarios en todas partes. Usted no debe negarse nunca a mandar su óvulo a un hospital. ¿Y por qué voy a mandar mi óvulo a un hospital si el óvulo mío yo no lo tengo enfermo, chico? Usted no entiende, Tres Patines. No voy a entender, No. Al decir su óvulo, quiero decir su donativo. Bueno, es que el donativo lo tengo sano yo también. Pero yo... Óigame. ¿Yo te daré una donación? Óigame, yo me refiero a un donativo en metálico, Tres Patines. A que hubiera usted dado un peso, dos, 100, 50, lo que sea. No, de dinero nada, porque la verdad es que yo no puedo. Ah, no. No, yo pertenezco a una familia honrada, pero pobre, esa es la verdad. ¿Pobre de qué? Si su mamita está tirando 5 charadas diarias. No me diga. ¿Su mamita está tirando 5 charadas diarias, Tres Patines? No le haga caso, viejo, son bolas. ¿Cómo que son bolas? Sí, son bolas, porque no son 5 charadas. Son 5 bolas. Bueno, compadre, bueno, lo mismo da Juana que su hermana. No, señora, porque Juana llega hasta el número 36 nada más y su hermana llega a 300. All right. ¿Pero cuál es la centena? ¿Qué centena? Que es la bola. Es, ¿y usted también, usted tira la bola? ¿Eh? ¿Usted tira la bola? No, misma es la... Ah, misma es. Pero es verdad que su mamita está tirando 5 bolitas diarias. Bueno, eso sí, oíste. Uh-huh. Mira, la primera la tira a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Sí, para la gente que madruga y eso. Mucho le cierro el punto seguro ahí. Sí. Para lo que, ¿cómo se llama? Lo que soñaron algo, ¿oíste? Sí. Que ya salgan pronto de eso. Sí. La segunda, ajá, al mediodía. Al que mediodía. Eso es para los que se levantan tarde, ¿no? Sí. La tercera a las 4 de la tarde, que viene a ser una especie de matiné. Para los niños, puede jugar los niños, puede juntar su... Sí, yo haría, sí. La cuarta a las 9 de la noche, ese ya es para personas mayores. Y la última, que esa es la quinta, a las 12 de la noche, para los que quieran jugar su numerito, antes de irse a dormir. Hágame usted el favor, estarán ganando un dineral, ¿verdad? Bueno, te voy a decir, no vayas a creerte que todo es tulidad. ¿Que todo es qué? Tulidad. Tulidad, ¿qué es lo que es tulidad? Que no te vayas a figurar que todo es ganancia, chico. Oh, te asombras. No, no me asombro. Ah, utilidad. ¿Qué util... va, chico? Todo es usted, no es utilidad todo, ¿no? ¿Qué va, chico? Mira, el miércoles pasado, ajá, en la bola de la 9, sí, no nos dejaron ningún número vacío, chico. Ajá. Y no hubo más remedio que pagarle 7 pesos a un asiático. A un asiático. Secretario, dígame, ordéneme hoy mismo que se haga una inspección a ver si esas bolas se ajustan o no a los requisitos que establece la ley. Bien. Y siga usted rudeciendo. Dice usted que todos los artistas actuaron gratis, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, me faltó el cuarteto Barcalés, que no vino, ¿no? Ah, no vino el cuarteto Barcalés. No. Pero usted lo, usted lo contrató. Sí, sí, yo le dije que viniera. Me prometieron, lo anuncié, pero no vinieron. No vinieron. Muchas gracias, doctor. De nada. Y no todos eran del patio, porque los había extranjeros también, doctor. ¿De veras? Sí, cómo no. Filiberto Cucurucho, por ejemplo, cantó una canción preciosa, una cosa divina. Y sobre todo muy nueva. Ah, sí. ¿Qué fue lo que cantó? El reloj. ¡No me digas! ¿Y esa canción es nueva? Bueno, sí, en la forma que él la cantó es nueva. Porque yo nunca se la había oído cantar, óyeme, tan mal a nadie, chico. ¿Mal de qué, hombre? Si esa canción le quedó bordada. ¿Qué cosa? ¿Aquello que yo oí era un bordado? Sí, señor. Oye, pues parecía un dobladillo de ojo, la verdad, chico. Bueno, Rudecindo. Y Filiberto Cucurucho, Cucurucho es la persona. Sí, señor, Cucurucho. Él es extranjero, ¿verdad? ¿Cómo no, doctor? Es guatemalteco. Pues para que vea, yo creí que era cubano. No, parece cubano. Nada, eso es que tú no lo has oído bien. ¿Qué es lo que es él, Tres Patines? Guatemalterco. ¿Cómo? Guatemalterco. Ah, guatemalterco. Si tú lo oyes cantar, te das cuenta enseguida de que vino de Guatemala, chico. ¿Por qué? Porque, óyeme, es guatemalísimo, chico. ¿Guatemalísimo de dónde, compadre? Si ese hombre tiene una media voz que es preciosa. No me digas, seguro que tiene una media voz preciosa. Sí, señor. ¿Y por qué canta con la otra media voz? Bueno, dejen a Filiberto Cucurucho en paz. Y continúe, Rudecindo, ¿qué pasó en esa función? Bueno, doctor, pues lo que pasó en esa función fue que Nananina, luego también se nos brindó para actuar en ella. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo Nananina? Bailó la mazurca del Lago de los Cisnes. No. ¿Usted bailó, sí, la mazurca del Lago de los Cisnes, Nananina? Sí, pero ¿usted no se enteró que ahora soy bailarina de ballet? No. Sí, ¿por qué no, chico? Yo no puedo ser bailarina y bailar lo que a mí me dé la gana. Bueno, sí, pero es que vamos, para eso se necesita cierta ligereza. Y yo creía que usted ya no estaba en edad de... No, un momento, vamos a aclarar eso. ¿Eh? Yo no estaré en los albores matutinos de la adolescencia, pero tampoco estoy en el crepúsculo vespertino de la senectud. ¿Cómo? Repita eso. No, de verdad que no. Eso no lo puede decir ella dos veces seguidas porque, oye, me le da una embolia. ¿Ah, sí? Usted está muy equivocado. Lo puedo decir todas las veces que me dé la gana. A ver, diga guatemalteco, a ver. Bueno, no. Mejor no lo quiero repetir por si acaso. Gallego me conoce, déjame. Bueno, Rudecindo. ¿Y qué tal bailó esa mazurca, nananina? Bueno, francamente, doctor, de mí para usted, ¿sabe? Sí. Empezó comiéndosela, esa es la verdad. ¿De veras? Sí, señor, porque hasta un crítico de arte que había a mi lado lo dijo y todo. ¡Oh, esa mujer se está comiendo la mazurca! ¿La mazurca o la mazorca? La mazurca. La mazorca se la comió después cuando resbaló y se cayó de cabeza. ¡No me digas! Se cayó bailando el lago de los cisnes. Sí, parece que trompezó con un cisne y se fue de cabeza para el lago. No, señor, yo no tropecé con ningún cisne. Lo que pasó fue que se me trabó el pie derecho en un agujero del escenario porque el piso de ese escenario tiene carcoma. ¡Ay, bendito Dios! ¿Pero cómo va usted a decir que el escenario de mi teatro tiene carcoma, señora? ¿Qué es lo que tiene entonces? Comigen. ¿Comigen? Sí, ¿Comigen? Bueno, ahí sí que es lo mismo que da lo mismo Juana que su hermana, chico. No, señora, no lo... Si acaso será que su hermano. Porque la carcoma es hembrita y el comigen es bronocito. No, dejen eso ya, bueno, ya. El caso fue que Nananina se cayó, ¿verdad? Sí, doctor. Y óigame, señor juez, no es por alabarla... Pero ese dio un estacazo, un cabezazo tremendo, esa es la verdad. ¿De veras? Sí, no, terrible. Oye, yo quisiera que tú hubieras visto cómo gritaba, chico. Sí. Se parecía a Filiberto Cucurucho cantando el reloj. Le he dicho que no me hable más de Filiberto Cucurucho, Tres Patines. Dígame, Rudecindo, ¿usted no hizo nada por Nananina? ¿Cómo no, doctor? Mi deber de español. La metí en una máquina enseguida y la mandé para la quinta... con una tarjeta mía para el doctor Canistel, que es un cabezólogo muy bueno, a fin de que viera si tenía alguna fratura, alguna equimosis, porque la función tenía que seguir, desde luego. Y por un cabezazo, más o menos, no se podía suspender el espectáculo. Sí, claro, el show tiene que continuar. Tiene que continuar, es una cosa así, chico, exactamente. Óyeme, el ave canta, aunque la cabeza cruja. No, hombre, no queda. Si la cabeza le cruje como me crujió a mí, yo le aseguro que no hay ave que cante más nunca. Bueno, Rudecindo, ¿y qué más? Bueno, porque yo me quedé pensando en que a lo mejor Nananina no tenía dinero para cualquier gasto que se le presentara. Y por otra parte, como Nananina no era socia de la quinta, lo natural era tener una fineza con el médico que la iba a atender, ¿verdad? Sí, desde luego. ¿Y qué? Bueno, porque en ese momento Tres Patines me dijo que iba para la quinta y que si se me ofrecía algo para allá, pues naturalmente. Entonces yo le di 10 pesos para Nananina y otros 10 pesos para el doctor Canistel. Cuyos 20 pesos se los robó bonitamente, porque... No, Rudecindo, yo no me robé nada. Me lo robaste, oye, Joan. El mismo Cucurucho puede darte fe. ¿Qué Cucurucho? ¡No me hable más de Cucurucho ese! Lo que hubo ahí fue una confusión de la cual, si tú vas a ver, yo no tengo la culpa, chico. Bueno, eso es si lo va a ver él, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y si lo voy a ver yo? Lo mismo, chico, lo mismo. Porque lo que pasó fue que yo le dije a Rudecindo, fíjate cómo es, yo le dije a Rudecindo, yo me voy ya. ¿Tú quieres algo para la quinta? Ajá. Y él me dijo, sí, toma, 10 pesos para la bailarina y otros 10 pesos para el médico. ¿Y usted se los dio? No, chico, no se los di, se los puse. ¿Cómo que se los puso? Claro, le puse 10 pesos al 76, que es la bailarina, y otros 10 al 80, que es el médico. ¿Pero usted no le preguntó primero que si quería algo para la quinta? Sí, para la última bola que tira mamita en el día, que esa es la quinta, chico. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y qué? ¿No salió ninguno de los dos números, no? Compadre, está loco, chico. ¿Tú crees que mamita va a tirar un número que lleva 10 pesos? ¿Sí? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Yo no trago cuentos de eso, por lo que estimo indudable que el acusado es culpable de un robo de 20 pesos. Y condeno al acusado, pues robar no es una broma, a devolver lo robado y a 6 meses en la loma.